Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que fielmente nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Estamos aquí para su programa Escudriñando la Escritura. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema de esta semana es las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Sin duda, enseñanzas fundamentales para el crecimiento espiritual. Bienvenidos. Y hemos llegado a una lección de suma importancia porque en este tema de rebelión y redención aparecen las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Sin duda, lecciones valiosísimas para el crecimiento espiritual y para entender esta batalla que se libra en el interior del ser humano y en este mundo en general. Pastor Uriel, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchísimas gracias, Pastor. Qué bueno poder estar nuevamente para compartir con nuestra hermandad este tema tan importante. Gracias, Pastor. Personalmente, ¿cómo considera el valor del tema de esta semana? Bueno, realmente es un tema valiosísimo. Continuamos con el que ha sido el común denominador este trimestre, que es el tema de la gran controversia entre el bien y el mal. Y lo importante es que vamos a ver este tema ahora desde a partir de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Como dijimos en una lección anterior, ese tema del gran conflicto atraviesa como un hilo toda la palabra de Dios. Así que aquí lo encontramos también presente en las enseñanzas de Jesús, como sus enseñanzas nos revelan la presencia de ese conflicto. Magnífico, Pastor. Muchas clases de descanso. Hablemos de ese tema. Bien, la enseñanza del descanso que el Señor nos dio en la lección del domingo, nos presenta o nos evidencia la presencia de ese conflicto. Bueno, antes de hablar de pronto de esas evidencias, es importante decir que el descanso en la palabra de Dios tiene muchas connotaciones. Sí. Empezamos viendo desde el mismo Génesis cómo la Biblia nos habla del descanso. ¿Del mismo Dios? Del mismo Dios. Uh-huh. No porque estuviese cansado, sí, pero sí porque quería establecer como un hito, quería establecer un monumento a través del cual nos recordara que Él es el creador de este mundo y por eso estableció el sábado como ese monumento recordatorio. Y ahí nosotros no, también vemos cómo nos escapa el conflicto, cómo Dios estableció el sábado como el día de descanso para recordar que Él hizo ese día o esa creación maravillosa. Y el diablo inmediatamente, en ese gran conflicto, estableció un nuevo día que hiciera al mundo olvidarse de que Dios es nuestro Creador y Redentor. Pastor, y la lección destaca que no hay descanso sin la presencia de Jesús en el corazón, ¿no? Así es. Mire que cuando la Biblia habla de descanso, no solamente habla del descansar un día. Uh-huh. También habla de que nosotros tenemos descanso cuando estamos en Él. Por eso el primer texto que nosotros encontramos en la lección del domingo nos habla que si nosotros tomamos el yugo, hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando yo le permito a Jesús que Él me ayude, ¿cierto? Ustedes saben que el yugo era ese instrumento que colocaban como para alivianar la tarea de esos dos bueyes. Cuando yo estoy tratando de hacer ese trabajo solo, tratando de enfrentarme a este conflicto solo y no le permito unirme con el Señor Jesús para enfrentar ese conflicto, yo no voy a tener paz, yo no voy a tener descanso. Mi vida va a ser una vida con muchas dificultades y problemas. Por eso cuando Él viene a unirse, yo le permito que se una, ayudarme a llevar el yugo, yo voy a disfrutar del verdadero descanso y de la verdadera paz. No, y Pastor, es cierto, por otra parte la Biblia dice, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios, ¿no? Como un mar en tempestad. Ahí está ese contraste. Mientras los que le permitimos a Jesús llevar, ¿cierto?, con nosotros ese yugo, los que le permitimos a Jesús que nos podamos unir a Él para enfrentar a ese gran enemigo en ese gran conflicto, tenemos la paz, la tranquilidad para enfrentarnos a ellos. Pero aquellos, como dice la Biblia, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquellos que no tienen a Dios, a Jesús en su vida, pues no pueden disfrutar de ese verdadero descanso que Dios nos quiere dar. Y ahí vemos la presencia del conflicto. Unos que han decidido no hacer del Señor su ayudador y otros que han decidido hacer de Jesús su ayudador. Y por eso tienen descanso, por eso tienen paz. Y ahí estamos viendo el tema general de la lección que habla de qué parte nos vamos a colocar, si del vencedor que venció en la cruz o del perdedor, ¿no? Pastor, aparecen las lecciones de la naturaleza. Todo ser humano recibe la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Y aquí aparece una parábola hablándonos de cuatro diferentes respuestas. Sí, esta parábola es una parábola sobresaliente en las enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo vemos nosotros en esa enseñanza de la parábola del sembrador reflejada o reflejado ese conflicto o esa gran controversia? Precisamente cada uno de esos terrenos representan cuatro tipos de personas, cuatro tipos de reacciones, de la manera como la gente se enfrenta a la palabra de Dios. Y aquí nosotros vemos un terreno apisonado, un terreno duro, o sea, ese corazón insensible que no quiere darle cabida a la palabra de Dios. Pastor, y a propósito de lo que usted menciona, el diferentes terrenos, la lección plantea una pregunta que algunos se hacen, ¿no? ¿Por qué el labrador no puede ser más cuidadoso y no desperdiciar semillas al arrojarlas al camino? ¿Por qué no es más diligente en eliminar las rocas? ¿Por qué no arranca la maleza? Importante, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque Dios es un caballero, que es aquí el sembrador. Es muy respetuoso. Así Él nos da la oportunidad de tener la semilla, pero es muy respetuoso de nuestro libre albedrío, de la capacidad con que nos ha dotado de decidir. Y a pesar de que nos da su palabra, la oportunidad de conocerla, somos nosotros los que finalmente tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué tipo de reacción, de actitud voy yo a asumir cuando me encuentro con la palabra de Dios? Así es. Algunos, como les decía, se dejan llevar por el amor y el afán a las riquezas, a las cosas materiales, y eso ahoga ese mensaje maravilloso de salvación. Otros se dejan llevar quizás por las pruebas. Aceptan, como dice la palabra, ese evangelio con gozo, pero cuando vienen las dificultades, no son capaces de sobreponerse a ellas. Y ahí el enemigo, tratando de colocar todos estos elementos distractores para que nosotros no recibamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Pastor, y ante esas preguntas que usted muy bien ha estado respondiendo, aparece también el planteamiento de que a nosotros nos toca sembrar, pero nosotros no podemos determinar cuál es buen terreno y cuál no. Exactamente, porque todo esto depende ¿de quién? De cada individuo. Cada individuo decide cómo va a responder ante el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el sembrador no puede atentar contra esa decisión que es libre y que debe ser espontánea. Cada quien debe saber del lado de quién se coloca, si del enemigo o si se coloca de parte de Jesús. A nosotros nos toca cumplir la tarea y que el Señor cumpla la de Él, ¿cierto, Pastor? Él se encarga de hacer la suya. Construir sobre la roca, otra parábola importante. El Señor Jesús aquí nos presenta otra, la parábola de los dos constructores. Y en esta parábola una vez más se evidencia esa gran controversia. Porque quizás cuando los seres humanos iban a mirar esas dos casas, una construida sobre la roca, otra sobre la arena, pues la gente no veía los fundamentos, sencillamente las veía las dos en igualdad de condiciones. ¿Ven? Pastor, y eso pasa con la vida de nosotros, ¿no? No sabemos qué fundamento estamos colocando, el otro o nosotros. Ahí es donde tenemos que determinar. A veces nuestra vida espiritual es una vida de apariencias, como esa casa que se veía igual de bonita, de buena, a la que nos presenta la parábola, pero el cuándo se evidenció realmente qué tipo de fundamento tenía. Cuando vino la tempestad. ¿Cuándo se evidencia realmente del lado de quién estamos nosotros? La crisis, ¿no? Cuando viene la crisis. Cuando vienen las pruebas, ahí es donde se va a evidenciar realmente qué tipo de fundamento fue el que nosotros colocamos. Si construimos sobre la roca o si construimos sobre la arena. Así que, ¿Satanás qué quiere? ¿A qué nos quiere llevar Satanás? Satanás quiere llevarnos siempre a que nuestra vida sea una vida de apariencias, que fundamentemos nuestra vida en, a veces en una religiosidad que practicamos y no en una verdadera relación con el Señor. Y por eso cuando viene la crisis, cuando vienen las dificultades, se evidencia ese conflicto de que realmente nosotros no hicimos la verdadera preparación para salir victoriosos y para salir avantes en ese enfrentamiento. Pastor, y en ese orden de cosas aparece esa expresión al final del tiempo: en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, llamó fuera demonios, y el Señor no los va a conocer, no los conozco. Ahí está lo que estamos acabando de decir. Quizás pensamos que porque hicimos mucha obra misionera, quizás que porque algunas veces Dios nos permitió hacer algunos milagros, pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere mostrarnos en esta enseñanza, en ese gran conflicto? Que lo más importante no está tanto en el conocer la doctrina, sino en obedecer. Vivirla. Por eso Él dice que quien edificó sobre la roca fue el que obedeció. Y es importante decir cuando el Señor les dice: apartaos de mí, que no os conozco, obradores de maldad. La palabra que se utiliza allí es anomía. Aquellos que no estuvieron dispuestos a obedecer la ley de Dios, o sea, que estuvieron en contra de su ley. De ahí que la obediencia es muy importante también en la experiencia cristiana, porque es ella la que demuestra si realmente nosotros amamos a Dios y si realmente nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y no habrá entonces firmeza ni solidez a menos que la roca Cristo Jesús sea el fundamento, ¿no? Sea el fundamento. De ahí es donde debemos nosotros de anclarnos si queremos finalmente ante la crisis poder salir victoriosos. Muy bien, pastor. Y la lección habla de un tema muy interesante. No juzguemos, no analicemos a los demás y nos olvidemos de nosotros. Hablemos de ese tema. Hay bastante para hablar. Esa enseñanza hace parte del sermón quizás más sobresaliente que el Señor Jesús pronunció, que se llama el Sermón del Monte. Y después de hablar de muchas enseñanzas a los discípulos y a nosotros por extensión, llega a un tema muy importante que también refleja esa enseñanza de no juzguéis para que no seáis juzgados, la presencia del gran conflicto. ¿Cuál es el problema cuando nosotros juzgamos a los demás? Pudiéramos por lo menos evidenciar dos cosas. Cuando uno se toma la atribución de juzgar a otro, pues está como tratando de opacar muchos de los problemas propios que yo mismo estoy experimentando. Y quizás juzgo al otro para tratar de desviar la mirada a mi problemática, a los problemas que yo mismo estoy experimentando. Y ahí está una muestra del gran conflicto. En lugar de reconocer mi pecado, ¿qué es lo que hago? Tratar de reflejarlo en los demás a través de ese juicio y tratar de que la gente no mire el problema que yo tengo. Pero el segundo problema que evidencia esa gran controversia en mi vida es que no solamente yo trato de desviar el pecado que estoy cometiendo, la atención de mi pecado, sino que el segundo problema es que estoy tratando de minimizar mi pecado. Y en cambio sí estoy maximizando el pecado de los demás cuando los juzgo. El autor lo dice: vemos el aserrín del otro y no vemos la viga grande que tenemos. Y no vemos la tenemos. Viga, ¿cierto? O sea, no es, para nosotros el problema del otro es grande. Y ese problema, que puede ser igual o peor para nuestra vida, entonces sí es pequeño. O sea que ahí se muestra cómo el Señor Jesús, en esa enseñanza de no juzguéis para que no seáis juzgados, quiere ayudarnos a que nosotros podamos salir avantes en ese conflicto, que no nos dejemos llevar por el orgullo y más bien seamos humildes y reconozcamos cuál es el problema que tenemos. Y en lugar de señalar a los demás, tratemos de mirarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los otros, mostrándoles que el Señor es poderoso para ayudarnos a vencer nuestros defectos de carácter. Y Él además está al control, ¿no? Porque ahora recuerdo, pastor, que cuando a veces tenemos la crisis interna y tratamos como de señalar, de juzgar, el Señor dice: cuidémonos de eso, porque Dios puede poner o corregir. Él es el encargado de colocar las cosas en orden. Por eso es que Él nos pide a nosotros que no juzguemos, porque nosotros solamente juzgamos las apariencias. Y lo que Dios quiere es que nosotros realmente no tomemos juicio sobre las demás personas, porque Dios sí juzga en base a lo que conoce de cada uno de nosotros. Nosotros vemos por encima, pero el Señor mira el corazón. Yo no puedo por eso juzgar a otra persona, porque a veces no conozco las motivaciones que llevaron a esa persona a actuar de la manera como lo hizo. Pero Dios sí tiene en cuenta esa motivación que yo desconozco. Así es, pastor. Y no podríamos cerrar, aunque el tiempo ya avanzó, sin hablar de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mensaje? Quizás esa es la nota más maravillosa elevada de esta lección. Aquí, ¿no? La lección termina después de mostrarnos todas esas enseñanzas que muestran cómo todos nosotros, sin excepción, somos actores y actrices en ese gran conflicto. Pero la nota maravillosa con la que termina la lección esta semana es que Dios estará con nosotros. Amén. Hasta el fin del mundo. La presencia de Dios con nosotros y el ponernos nosotros de parte de Él será lo que nos va a ayudar a salir victoriosos en este gran conflicto. Sin el Señor, nosotros no somos nada. Él dijo, separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Si nosotros aceptamos su presencia y reconocemos que su promesa es que estará con nosotros hasta el fin del mundo, tengamos la plena seguridad de que estaremos del lado verdadero, que estaremos de nuestro amigo real que es Jesucristo, y que podremos vencer a ese enemigo real que se llama Satanás, y que finalmente podremos dar o cumplir con ese gran propósito de Dios de poder estar con Él en la patria celestial. Pastor, gracias por habernos ayudado a entender mejor a Jesús y este tema, el gran conflicto, la gran controversia, y por esa esperanza que nos deja la palabra de Dios. Con mucho gusto. Que el Señor nos ayude a vencer en ese gran conflicto. Así sea, pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana, escudriñando las Escrituras, hace el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Pueden descargarla y compartirla con sus iglesias. A quienes en redes sociales la comparten, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.